Este es el curso de resumen de sectas y religiones. Y este es el primer estudio en este curso en donde vamos a explorar las características de las sectas, de las grandes religiones no cristianas. Y también vamos a ver un vistazo muy breve de cada una de las principales de ellas. En este estudio vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos que nos van a servir de plataforma para despegar en este estudio. Si usted quiere una copia de las notas de esta clase, al igual que los alumnos que están aquí conmigo, podemos enviarle el bosquejo de las notas del alumno si lo solicita a luisfloriano@yahoo.com, y sin costo alguno le enviamos su copia del alumno para que usted pueda ir llenando los espacios mientras usted estudia los videos. Muy bien, alistemos las Biblias o yo los voy a proyectar en la pantalla. Es el pasaje de Juan 8, 32 al 36, el Señor Jesús está hablando con unos judíos que decían creer en Él y ser sus discípulos, pero Jesús a través de preguntas y respuestas va a demostrarles que ellos no son verdaderamente sus discípulos todavía. Entonces, en el pasaje vemos al Señor Jesús diciendo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Observen cómo en la Biblia de las Américas nos ayudan a ver. Primero Jesús hace una comparación ahí cuando dice en el 35, hijo con minúscula. El hijo sí permanece para siempre, y él está usando una comparación de en una familia donde hay esclavos, ¿me entienden? O criados. Dicen, aunque los dos se parecen, no son iguales. Uno es hijo y otro es esclavo. Uno permanece para siempre, el otro se va. Y luego ya, después de eso, nos aparece con mayúscula. Así que si el hijo, ya no es un hijo, es el hijo. ¿El hijo de quién? De Dios. El hijo de Dios. O sea, el mismo, ¿verdad? Él está hablando del mismo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque está hablando de lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Trae libertad. Entonces, vamos a contestar algunas preguntas a la luz de este pasaje. Empezamos con la primera. ¿De qué depende la libertad según el versículo 32? Este versículo. ¿De qué? De conocer la verdad, ¿correcto? De conocer la verdad. Entonces, número dos. ¿De qué tipo de esclavitud y de qué tipo de libertad? Porque si Jesús dice, serán libres, quiere decir que asume que están, ¿qué? Esclavos. Esclavos o cautivos, ¿correcto? Entonces, ¿de qué esclavitud está hablando Jesús aquí? Pues lo dice claramente en el 34, ¿se fijaron? ¿Verdad? Él dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Aquí no está hablando Jesús de esclavitud a Satanás. No, Él está hablando de la esclavitud espiritual. Entonces, si está hablando de esa esclavitud espiritual, pues ¿de qué libertad está hablando entonces? Pues de la misma, en el contexto no puede hablar de otra libertad. De la libertad financiera. No, no está hablando de esa libertad. De la libertad del pecado. ¿Ok? Siguiente. Entonces, de acuerdo con el versículo 35, ¿por qué deberíamos interesarnos en conocer la verdad y experimentar la libertad del pecado? A ver, ¿qué dice el 35? A ver, no inventen, nomás léanlo. ¿Qué dice? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ajá. El hijo sí permanece para siempre. Entonces, ¿por qué deberíamos interesarnos en conocer la verdad y experimentar la libertad del pecado? ¿Eh? ¿Por qué? A ver, piensen. Porque el hijo queda para siempre. Muy bien. Porque eso es indispensable para permanecer para siempre. ¿No? ¿Qué dice el siguiente versículo? Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Entonces, permanecer para siempre por causa del Hijo es un sinónimo en el Evangelio de Juan a tener vida eterna. Así lo dice el Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, permanecer para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? Yo sé que sí, porque Dios nos diseñó con el instinto de supervivencia, ¿o no? ¿Verdad? Es indispensable entonces ser liberados por Jesús a través de su verdad para permanecer para siempre, para tener vida eterna. 4, versículo 36. ¿Quién es el único que nos puede hacer verdaderamente libres? El Hijo. ¿Verdad? Si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Pero en el versículo primero que leímos en el 32 decía, ¿cuál es el instrumento que usa el Hijo para liberarnos? La verdad. Entonces, el único que nos puede hacer libres es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de su verdad. ¿Está claro? Sí. Podrás estar de acuerdo o no con Jesús, pero eso es lo que dice el pasaje. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice Jesús. Según el Jesús del Evangelio de Juan, para ser libres de la esclavitud al pecado, tienes que ser liberado por Él a través de su verdad. No hay de otra. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el tema de las religiones y de las sectas falsas? ¿Cómo? Bueno, aquí lo digo yo de esta manera. ¿Alguien quiere leerlo? Religiones y las sectas falsas confunden y propagan mentiras haciendo que las personas se alejen más de Cristo y de su verdad, resultando al final en su perdición. Estudiar este tema nos prepara mejor para rescatar personas de un estado de engaño y perdición. Como los judíos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. ¿Y qué dice Jesús? Ah, ¿no? Pues sí son. Segundo pasaje. Bueno, en resumen, el pasaje que acabamos de considerar nos enseña que el Señor Jesús, con su verdad, es el único capaz de liberar a las personas esclavas del pecado. ¿Ok? Fieles al texto. Segundo pasaje. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. ¿Están listos? El siervo del Señor no debe ser rencilloso. ¿Qué es eso de rencilloso? ¿Verdad? Conflictivo, peleonero, como lo quieras decir. Sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido. Aquí está hablando entonces de la actitud y de la aptitud. Son dos cosas diferentes. La actitud es la disposición para hacer las cosas. Y la aptitud es la capacidad para hacer las cosas. Tú puedes estar apto para una cosa y hacerlo con mala disposición, ¿verdad? A ver, vaya por las tortillas. ¿Y yo por qué? Siempre yo, que no la mandas a ella. Y ahí va, ¿verdad? Quejándose, pero va. ¿Puede o no puede? Sí, mala actitud, ¿verdad? Quejándose, rencilloso. Ok, entonces aquí nos está enseñando que el siervo del Señor tiene actitud amable, tierna para con todos. Y también tiene capacidad, aptitud para enseñar. Son dos cosas diferentes. Para reprender, observen lo que dice. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable ¿para cuántos? Para con todos. Aptitud. Para enseñar, o sea, ¿qué significa eso? Que sabe enseñar. Para saber enseñar necesitas conocer la verdad. ¿Correcto? Sí. Sufrido. ¿Qué significa eso? Que a veces te van a querer agredir porque no van a estar de acuerdo, lo que sea. ¿Qué más debe de hacer? Reprender. Entonces, tiene que tener aptitud para enseñar y reprender. ¿Es cómodo reprender? No, pero es necesario, ¿verdad? Es un deber. ¿A quién hay que reprender? A los que se oponen, pero ¿con qué actitud una vez más? Tiernamente, ¿verdad? ¿Por qué hay que hacerlo así, según Pablo? Bueno, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. O sea que esto es necesario hacer por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para conocer plenamente la verdad. Entonces, si se necesita esto para aquello, quiere decir que todavía no tienen. ¿Qué es ese aquello que todavía no tienen? Salvación. No tienen arrepentimiento, no tienen salvación, ni conocen la verdad plenamente. Ellos creen que saben, pero no saben. Ellos creen que están bien, pero necesitan arrepentirse. ¿Sí o no? Sí. 26. Que lleguen al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí. ¿Qué es esa frase, volviendo en sí? Exactamente. Escapen. ¿Qué es eso de escapen? ¿Quiénes son los que escapan? Los que están, ¿verdad? Cautivos. Escapen del lazo del diablo. ¿Qué es eso del lazo? Es una comparación que está haciendo, ¿verdad? Que los cazadores usaban diferentes métodos para atrapar a sus presas. A veces eran métodos más violentos o agresivos, aventarles flechas, lanzas, ¿ok? Ir detrás de ellos. Otras veces eran métodos más sutiles. Escondían una cuerda debajo de hojas secas y dejaban ahí la cuerdita, se escondían por acá y esperaban pacientemente. Ahí le dejaban cebo, carnada, alimento al animal, al venado, al pájaro, lo que fuera. Y esperaban calladitos hasta que agarrara confianza. Y, ¿verdad? Lo atraparon con engaños. ¿Está claro? Con simulaciones. Esa es la idea que nos da aquí. No está hablando de un falso maestro, aunque los hay. Aquí, ¿quién es el que hace eso? Dice, escapen del lazo de ¿quién? Del diablo. Habiendo estado, ¿y cuál es la siguiente palabra? ¿Eso es similar a qué? A esclavo, ¿verdad? Cautivo, preso, esclavo. Entonces, a la esclavitud, ¿de quién se nos habla aquí? Aquí no es la esclavitud del pecado, es la esclavitud ¿a quién? Se fijan qué importante es el contexto, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene diferentes problemas. Tiene una cautividad, una esclavitud hacia el pecado, pero también hacia el diablo. Y para los dos problemas es el mismo remedio. ¿Cuál era el remedio? La verdad. Enseñar la verdad, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cómo van a escapar de la cautividad del diablo? Con un siervo del Señor que con la mejor actitud es diestro, apto para enseñar y reprender con la verdad. ¿Está claro? Habiendo estado cautivos de él, del diablo, para hacer su voluntad. Así que a modo de repaso, el versículo 24 nos dice que el siervo del Señor debe ser amable con todos y apto para enseñar. ¿Qué es lo que enseña? Ya lo dijimos al final del versículo 25, ahí dice, ¿qué es lo que enseña? La verdad, porque es lo que les hace falta, ¿verdad? Con la verdad. Y luego, siguiente pregunta, el siervo del Señor debe enseñar la verdad de Dios de manera amable y eficaz. Dos, ¿a quién debe enseñar un siervo del Señor además de los creyentes de acuerdo al versículo 25? En todo este pasaje no está hablando de los creyentes. ¿De quién está hablando? Aquí decía el versículo 25. ¿De quién? Los que se oponen. No está hablando de los hermanitos que se oponen. Ah, no, pastor, yo no estoy de acuerdo. No está hablando de la hermana que no quiere votar en la junta de negocios. Está hablando de los que no se han arrepentido. ¿Entienden? Entonces, no solamente debemos estar preparados para enseñar a los creyentes, pero también a los no creyentes. ¿Claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. A los no creyentes, a los que se oponen. Siguiente. ¿Por qué se debe de hacer eso? ¿Por qué debe hacer eso un siervo del Señor según el versículo 25? ¿Por qué? Porque acaso Dios les concede. Muy bien. Porque no conocen la verdad. Por causa de su pecado. ¿Por qué se tienen que arrepentir? Pues porque tienen que. ¿De qué se arrepiente la gente? Del pecado. Entonces, si Dios, queremos que Dios les conceda el arrepentimiento, quiere decir que están en un estado ¿de qué? De pecado. Si queremos que Dios les conceda conocer plenamente la verdad, entonces están en un estado ¿de qué? De ignorancia, de equivocación, de error. Bien. Según el versículo 26, ¿de quién son ellos cautivos? ¿Quién los engañó? El diablo, ¿verdad? El diablo, los no creyentes que se oponen a la verdad son esclavos del diablo, quien los tiene atrapados. Fíjense, atrapados en las trampas del engaño y del error. En resumen, ¿por qué es importante estudiar el tema de las sectas a la luz de este pasaje? Muy bien, a ver, Carolina. Las personas con ideas sectarias son cautivas del engaño y del diablo, pero Dios puede liberarlas por medio de sus siervos, cuando amable y tiernamente los corrigen y les enseñan con destreza la verdad. ¿Ok? ¿No los podría liberar Dios directamente? Como a Saulo, ya, párate. Pero no, aquí Pablo nos dice, Dios quiere también usar siervos. El siervo del Señor debe estar preparado y dispuesto. Pablo en este pasaje nos enseña que los seres humanos están cautivos del diablo mediante el engaño. Y que un siervo del Señor puede ser usado para liberarles cuando amablemente usa con destreza la verdad para enseñarlos y corregirlos. Y el último pasaje de este primer tema, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes recillas entre hombres de mente depravada. Diga mente depravada. ¿Dónde está el problema aquí? No está en el diablo, no está en el pecado. ¿Dónde está? En su mente, ¿verdad? Que están privados de la verdad. Otra vez, el tema de la verdad, ¿lo ven? Que suponen que la piedad es negociazo. ¡Ay! ¡Su siembra! ¡Mande su siembra para acá! ¡Ándale! No se enojen, pastores, ¿para qué hacen eso? ¿Verdad? ¿Cuáles son los dos errores de los sectarios según el versículo 3? Empezamos con el versículo 3, que es este versículo que está aquí. A ver, dos errores. Fíjense, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿cuáles son los dos errores? Primero díganme el segundo. No se conforma a las sanas palabras. No. Qué aburrido. No. Mejor. Y número dos, el error, el primero, enseña doctrina diferente. No se conforma con lo que le enseñaron. Dice, no, eso era antes. Ya estamos en otros tiempos. Y enseña doctrina diferente. ¿Cuáles son los dos errores entonces? Los sectarios no se conforman a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ni a la conducta piadosa. Observen lo que les dije. En su lugar, enseñan doctrinas diferentes. Noten, dice, la doctrina y la piedad. ¿Observan eso? Lo que crees y lo que practicas. No se conforman. Y dicen, ay, no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Al puro estilo de Coré, Datán y Abiram. ¿Quién los puso a ti, Moisés y Aarón de jefe? ¿Por qué ustedes se quieren enseñorear de nosotros? No. Aquí todos somos iguales, bien democráticos, ¿verdad? Bien democráticos. Ellos tenían ya ahí el espíritu norteamericano. Aquí la democracia. ¿Por qué ustedes aquí se enseñorean aquí del pueblo? Así dijeron Coré, Datán y Abiram, en el libro, creo, de los números. Dijeron, no, porque ustedes, miren el pueblo, aquí todos somos israelitas, ¿ustedes qué se creen o qué? ¿Y Moisés qué dijo? No, cállenlo. No dijo nada, dijo, dejemos que el Señor diga, porque yo estoy aquí, yo no me puse. Y el Señor dijo, casi nada. ¿Qué le pasó a Coré? ¿Se acuerdan? Como así, por si quedaba dudas, ¿verdad? ¿Alguien quiere, está de acuerdo con Coré, hermanitos? No, a Moisés está bien. Hermano Moisés, hoy por nosotros, ¿verdad? Ok. Siguiente, vamos rápido. ¿Qué otros problemas tienen estas personas según el versículo 4? A ver, ustedes que tienen la Biblia ahí delante. ¿Qué otros problemas? Están envanecidos. Ah, muy bien. ¿Qué es eso de envanecerse? Se inflan, ¿verdad? ¿Tú a mí qué me vas a decir? Si tú qué, a ver qué. No. Envanecidos. ¿Y qué más dice? Nada entienden. Envanecidos de lo que ni siquiera entienden. Cuando tú no entiendes o no sabes, ¿cómo llamamos a eso? Ignorancia, ¿verdad? Ah, no, a mí me respetas. ¿Por qué me faltas al respeto? ¿Por qué me dices ignorante? ¿Verdad? Y segundo, arrogante. Inflados, ¿verdad? Inflados. Pero no solo es el problema que tienen. ¿Qué más dice, verdad? ¿Qué más? El versículo 4. ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo dice el texto? Léame el 4. Están envanecidos y nada entienden, sino que tienen un interés corrompido en discusiones y contiendas. Por eso digo que son polémicos, ¿verdad? corrompidos, polémicos, corrompidos, y luego, ¿cómo termina diciendo? ¿Y qué? Y envidiosos, ¿verdad? Ah, no, mira, a él sí, a él sí lo escuchan, ¿verdad? A mí también me van a escuchar, vas a ver. Ah, sí, ya él está levantando su iglesia, yo voy a levantar la mía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trae ese? Ah, ya trae su Hondita Cadillac para mí, pues qué. ¿No? Pues este, ¿qué se cree? Según el versículo 5, otras características. Tienen una mente depravada, ¿verdad? Corrompida. Privados de la verdad, movidos por qué. La avaricia, ¿verdad? La avaricia. Las personas que tienen ideas sectarias no conocen la verdad de Dios, son esclavas del pecado, del diablo, y en su mente están corrompidas y privadas de la verdad. Un problema muy complicado. ¿Cómo le haces? El problema de los sectarios no solo es su esclavitud al pecado y al diablo, el problema está en sus motivaciones y en su manera de pensar. ¿Sí o no? Según este pasaje, ¿verdad? Movidos por la avaricia, movidos por la envidia. Una mente desfigura la verdad. Bueno, el desafío espiritual de las sectas es grande. Es la confrontación de la verdad con la mente corrupta del hombre que se encuentra espiritualmente esclavizado al pecado, al diablo y a sus propias pasiones. Hermanos, ¿cómo le haces para sacar uno de ese hoyo? Solo necesitan estudiar la Biblia, acabamos de ver unos ejemplos, para darnos cuenta de la realidad. Esto es una tarea, ¿qué digo? Titánica, imposible. Imposible. Miren, ya vamos a llegar al final de ese estudio, a ver nada más así, un vistazo de algunas de las religiones. Si se ponen a estudiar, como yo lo he estado haciendo en estos últimos días, tan profundamente como se pueda, grupos como, por ejemplo, el Islam, hermanos. Miren, hay musulmanes que viven en el otro lado del mundo y algunos aquí entre nosotros, que en lo profundo de su mente, ellos están rotunda y completamente convencidos que un veneno de la humanidad es el cristianismo. El cristianismo es un engaño, porque para ellos Jesús es un profeta de Dios verdadero, pero los cristianos torcieron su mensaje y andan engañando a todo el mundo, y la evidencia del cristianismo es lo peor que le ha pasado a la humanidad, es Estados Unidos. Vean Estados Unidos, toda la corrupción, el robo, la pornografía, la mundanalidad. Miren, ese es el cristianismo, eso dicen ellos, que todos los males de Estados Unidos son por el cristianismo. Por eso Estados Unidos es tan abusivo, invade los países, mata gente y haces lo que quiere. Todo eso es por culpa de un mal. ¿Y ese mal cómo se llama? Y tú llegas, tocas la puerta de tu vecino. Le dices, oye, te quiero hablar de algo. ¿Y sabes qué hace el musulmán? Lo que hacen la mayoría de los musulmanes. Son hospitalarios y son amables. Vecino. No son terroristas andando acá con un chaleco lleno de bombas. ¡No! ¡Son amables! ¡Son súper amables! ¡Son amables! Son buenas personas socialmente hablando. Pero mientras tú hablas tus rollos, ellos nomás te escuchan. Y voltean ahí a verse entre ellos. Pues, pobrecitos. Tenemos que librar el mundo de este virus. ¿Tú crees que estás acá? No, hombre, ya estoy... Si es de los musulmanes ortodoxos, ellos, en el mejor de los casos, te miran con compasión diciendo, pobre alma, tenemos que rescatarla para Alá, el compasivo y misericordioso. Alá, libere esta pobre alma del cautiverio para que haga buenas obras como nosotros. Somos buenas personas y le hacemos bien al mundo. ¿Verdad, esposa 1? ¿Verdad, esposa 2? ¿Verdad, esposa 3? Y la 4, ya conseguí el dinero que me faltaba. Hasta 4 pueden. Mahoma tuvo 9. Bueno. Así, ¿y tú crees que está fácil? Dices, no, me voy a aprender memoria, mi curso de apologética y todo. para convencerlos. Hermanos, esclavos al pecado, esclavos al diablo, una mente distorsionada, motivaciones, y todavía se creen buenas personas, muchos de ellos. Y tú crees que tú con tu ingenio y tu capacidad, tú los vas a convencer. Este es un conflicto imposible de ganarse humanamente hablando. Si ellos son tan inteligentes como nosotros, pues ¿qué creen? Están hechos a imagen de Dios. Y esto es solo un ejemplo. Aquí nos podemos estar horas hablando del budismo, del brahmaísmo hinduista, de la fe bajay, de la teosofía, del confucianismo. Bueno, ¿para qué les doy toda la lista? No los quiero desanimar. No, pues entonces, para que vean el poder del evangelio, ustedes son la evidencia. Aquí estamos nosotros. Ahora ustedes dicen, no, pues pobrecitos esos musulmanes, están re mal, pobrecitos. Aquí en las bancas de nuestra iglesia están personas con el mismo problema. Personas esclavas al pecado, esclavas del diablo, con una mentalidad distorsionada. La única diferencia es que vienen a tu iglesia, se sientan en tus sillas y dicen amén. Sonríe. Y tú los das por cristianos. Pero a menos que Dios intervenga en el interior de la persona, le ayude a ver con claridad la verdad, no necesitas irte allá, a Arabia Saudita, a Pakistán, allá donde te pueden matar. Aquí. Aquí en tus propias bancas a veces tienes gente así. Hay que estar preparado para todos. Y hay que tener fe. Como termino diciendo allí, el Señor con la luz de su verdad arranca a las personas de las garras del error por medio de siervos que saben explicar el evangelio y la sana doctrina con amabilidad. Es posible el milagro. Ustedes que andan pagando sus boletos para ir allá a Colombia a ver el avivamiento y a ver la mano de Dios obrar, pónganse a evangelizar y van a ver. Ese es el poder de Dios en acción. Sin pagar boletos, sin enviar su siembra. Así Dios está obrando con su verdad, con el poder del evangelio. Así que no se sientan mal, hermanos, si ustedes están picando piedra ahí sus compañeros de trabajo, sus parientes. Y dicen, pero yo le digo, nadie me escucha y no me entienden. Bueno, ¿qué creías? Así es todo el mundo. Es más, hay lugares peores. El hecho de que te congregues y hay algunos creyentes, dices, eso es una señal de, wow, qué milagro, ¿no? Pero algunos de vosotros se levantarán y no perdonará al rebaño. Así que tampoco te confíes 100%. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, en Dios, en el poder de su palabra. Y cuando Dios quiera, va a usar un siervo aprobado, apto, para abrirle los ojos a otra persona. Y el día que le toque ese privilegio, dale gracias a Dios. Porque hay hombres y mujeres que han dado su vida para cruzar las fronteras, ir a un lugar y predicar toda su vida y no ver ni un solo convertido. Y eso no quiere decir que no fueron fieles. Así que el día que nos toque a nosotros ver un bautismo, dos bautismos, 10 bautismos convertidos o personas siguiendo la verdad, dices, no que Dios no está obrando, ¿verdad? Con el poder de su verdad. Y ustedes son un ejemplo de eso. ¿Quién iba a pensar? Un día como hoy, ustedes ya habían estado en el mercado, viendo el fútbol, viendo allá la televisión, y ahora están aquí estudiando un curso de la Biblia. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Verdad? Para el mundo, ¿qué es eso? Tontería, pérdida de tiempo. Para nosotros, es lo mejor. En el próximo capítulo comenzaremos a conocer el estado de la religión general en el mundo. Nos vemos entonces.